Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Guillermo Rivas. En una hacienda en Guatire, cerca de Caracas, en épocas en las que la esclavitud existía y todavía era inimaginable la independencia, nació el negro Guillermo Rivas. Esclavo de nacimiento, pero libre de corazón. Guillermo Rivas, el cimarrón, huyó de su amo y fundó un cumbo en la espesa selva de Barlovento. Así eran llamadas las poblaciones donde se escondían los esclavos rebeldes, cumbos. Pero el cumbo de Ocoita, el del negro Guillermo Rivas, era especial. Allí llegaron otros negros, indios, mestizos y morenos, fundando una especie de república independiente en la que todos eran libres sin importar raza. 3 años duró el cumbo de Ocoita, hasta que un día Guillermo Rivas fue capturado. Su orgullosa cabeza fue exhibida en la puerta de Panaquire, recordándole a los esclavos el precio de rebelarse, pero recordándole también a los hacendados y poderosos el precio de la esclavitud y la bomba de tiempo que estaba por estallar en la región. Porque al igual que el nombre de Guillermo Rivas, la voz de libertad empezaba a sonar por todo el país. Guillermo Rivas, un personaje fuera de serie, en una lucha fuera de serie, la libertad. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Archivo procesado y memorizado. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.